¿Sabes que Pablo me ha prometido un viaje a Nueva York? Menudo chollo de marido tienes. No te puedes quejar. Te trata como si fueras una reina. La verdad es que no me puedo quejar, pero yo también lo trato como a un rey. Si no fuera por mí... Tengo que reconocer que tú también eres una estupenda esposa. ¿Quién tuviera la suerte de encontrar a alguien como tú? No me tomes el pelo. Bueno, lo que importa es que por fin voy a ir a la ciudad de mis sueños. Cuando nos casamos, pensábamos ir de viaje a Nueva York, pero al final no pudo ser por cuestiones económicas. Pablo me prometió que en cuanto tuviéramos dinero, iríamos y, como dice el refrán, lo prometido es deuda. Así que en Navidad, allá nos vamos a recibir el año nuevo. ¡Qué suerte! No hay duda de que Pablo lo que promete, lo cumple. Ya me gustaría a mí estar en tu lugar. Espero que no te olvides de traerme un recuerdo. Dalo por hecho. Tú siempre que viajas me traes un regalito y yo no voy a ser menos. ¿Quieres algo en especial? Lo que quieras. Me fío de tu gusto. Sea lo que sea, seguro que estará bien. Entonces te traeré una reproducción de la Estatua de la Libertad.